Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un nuevo programa exclusivo para todos vosotros, un programa que regresa con este enfoque musical por dos motivos principalmente. Primero, por la gran acogida que ha tenido el anterior. Muchísimas gracias. Qué bonito es cuando alguien hace algo y al otro lado hay alguien que te dice: oye, me ha gustado, de verdad, que... Creo que hay que dejar de frivolizar a las personas que hacemos algo creativo en internet y entender que somos personas. Y no sé, eso a mí me gusta mucho. Y luego la otra parte, que es que solamente estábamos Nuria y yo. Hoy somos más, así que aleluya. Estamos escuchando en un programa musical como este La Emperatriz, de Rigoberta Bandini, que bueno, es uno de los temas nuevos que ha incluido en su primer disco. Yo estoy living porque voy a ir el 18 de diciembre al Within Center, final de gira de Rigoberta antes de tomarse un gran descanso. Ya ha dicho que 2023 lo va a tomar para reflexionar, para pensar su siguiente rumbo. A ella le encantan los villancicos, ha prometido que en ese concierto, que por cierto ha sido sold out en 3 horas, segunda fecha en el Within Center que llena, vamos a tener versiones de villancicos, aparte de grandes temas. Y yo estoy, bueno, pues muy contento y con ganas de pasármelo bien y de terminar el año con música, y con buena música, la verdad. Si hay algún mecenas que va a ir al Within Center, que me lo diga. Yo conseguí la última entrada en pista. Yo me tenía puesto en el móvil un recordatorio porque las entradas se pusieron a la venta a las 5 de la tarde. Yo las saqué a las 5 y 12 y me costó la vida porque ponía que ya no quedaban. Y yo me he llevado literalmente la última que había en pista. Así que bien por mí. En fin, voy a dejar de hablar por mi parte porque quiero darle la bienvenida aquí a los compis y las compis. Sofía, bienvenida a este programa para mecenas. Pues muy buenas, Sergio. La verdad que lo que has puesto de Rigoberta, no sabía yo este temazo. Yo solamente he escuchado de ella dos muy básicas, la de mamá y la de perra, creo que se llama. Y me gustó mucho la de perra, la letra que tenía. Wow, dije, oh, sí, madre mía. Sí, sí. Mi favorita es Too Many Drugs. Escúchatela porque esa es brutal. Y por cierto, a ti que te gusta Zetangana, hace poco ha empezado en YouTube lo que ella llama las Rigo Talks, donde se pone a hablar con distintas personas. Y la primera entrega, esto está en YouTube, ha sido con Zetangana. Y hablan de cómo han hecho sus canciones, del proceso creativo. Es muy bonito. Sí, la verdad que lo vi en TikTok así un trocito pequeñito y lo tengo que ver, pero eso, cuando has hablado del Within Center, yo no podía olvidarme del super concierto Zetangana que acudí este año. Que estuvo ahí Nati Peluso, Antonio Carmona, el niño de Elche, la húngara, fue brutal. Sí, es verdad que desde entonces tengo unas infecciones de orina horrorosas, no sé qué bacteria pillé en el puto Within Center. ¿Qué dices? Pero, sí, desde entonces estoy cada mes y medio, ya voy al urólogo, gracias a Dios. Pero eso, el tema está en que bueno, en lo que es el Within Center es una pasada, pero verdad que había mucha gente, que si la botella de agua no me la pongas con el tapón porque no sé qué, digo... No sé yo, algo me pillé yo ahí raro, pero bueno, habrá que ir viendo. Pero eso, el sitio es súper bonito y vas a disfrutar un montón el concierto, encima en plena Navidad prácticamente, sí, ya verás, sí, es sí. Que eso, fantasía. Uf, qué chulo, de verdad. Yo, desgraciadamente, a todos los conciertos voy solo porque nunca tengo a nadie a quien convencer, pero bueno, se pasa así un poco, es un poco incómodo al principio, el momento de la cola, allí esperando, pero una vez que empieza el concierto, la verdad es que no... Eso pasa a un segundo plano, lo importante es la música y te lo pasas muy bien, el estado así, la energía, el estado así de comunión que se vive, es precioso. En fin, hoy vamos a hablar de música, pero de videojuegos, porque vas a traer una selección de temas que a ti te gustan, te llenan y que vamos a poder compartir y conocerte mejor a través de esas canciones también. Sí, son 4 canciones que ya iremos contando, ¿no? Pero cuando iba a pensarlas, pues la gran mayoría de ellas súper recientes, no son juegos así antiguos para nada. Y bueno, hay uno del 2008 que ya más o menos quien me conoce sabe ya cuál puede ser. Pero eso, tengo muchas ganas de hablarlo y parecía que no me salía ninguna, pero en cuanto he empezado con la primera he dicho, ay, pues esta sí, esta también, esta tal. Y ya salió todo a seguir, así que muy guay. Genial, pues vamos a darle también la bienvenida a la otra parte de este trío que estamos haciendo aquí en modo podcast, que es Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, la verdad es que me quedé con ganas de participar la semana que hicimos el anterior, pero no tuve oportunidad porque me fue imposible estar. Entonces, pues mira, qué bien que hayas pensado en que podíamos hacerlo Sofía y yo también para contar pues qué canciones o qué temas nos habían gustado más y eso. Y pues nada, aquí estoy. A ver qué tal. A mí, en cambio, el más cercano creo que tiene 12 años y a partir de ahí para atrás de los temas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es bueno, que son ya 40 años de videojuegos, así que tenemos para elegir muchas décadas y ha habido muy buenas composiciones. Entonces, sí. Pero no te vayas a liar entre la Sound Blaster, el PC Sound, el no sé qué, que luego nos lo reprochan. Pues aquí van dos temas MIDI, o sea que ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin. Vamos, no, si yo tenía Sound Blaster muchas veces y esas cosas, y además me encantaba todo lo que hacía Creative, me parecía una pasada, porque en esa época casi no había, lo que había era muy básico y ellos siempre estaban un paso por delante, o sea que no, pero bueno, a veces, pues ya sabes, intentas explicar las cosas lo mejor posible y no te expresas con tanta claridad como te gustaría. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay veces que el que no quiere entender, no entiende, también te lo digo. Pero en este caso, yo creo que la música es un lenguaje universal y todo el mundo lo va a entender perfectamente. De hecho, a mí me encantaría que, igual que hoy, pues fíjate, vamos a hacerlo con vosotros, que dediquemos un futuro episodio a las bandas sonoras favoritas de los mecenas. Porque en el anterior ya se animaron muchos compañeros y que no piensen que ese mensaje se ha quedado ahí olvidado, ¿eh? Porque ellos han hecho el esfuerzo de poner un tocho explicando cada canción y eso sonará en algún momento, pero no lo quiero leer en un responde normal porque sin la referencia musical, sin poner en la música, creo que pierde mucho. Pero que muchas gracias a Eloy Calvo, a Lesid, JNDG, Fer, a Mónica, Cuchimil, Micer, Grizzly, Kuro, Telate, Víctor, bueno, pues a todos los que participaron. Y dicho esto, yo soy Sergio, estoy aquí un poco de maestro de ceremonias, de director de orquesta, porque hoy me voy a limitar solamente a moderar, aunque creo que no hay mucho que moderar, porque hoy no va a haber cuchillos, espero. Y vamos entonces a ello. Sofía, la primera canción que has escogido, ¿cuál es? Pues la primera es la más importante para mí, de todas las cuatro, que es la de The Way of the Ghost, de Ghost of Tsushima, que es la canción final del juego. Vale, ¿y por qué en particular? ¿Qué te llama la atención? Bueno, yo creo que el videojuego en sí, para mí formó parte emocional muy fuerte, muy fuerte. Yo fue un juego que de primeras no quería comprarme porque decía, digo, no sé yo si este juego me va a gustar. Encima valía en su día creo que sus 70 euros incluso porque lo compré de primer día. Creo que fue un 17 de julio, juraría, es que me acuerdo perfectamente de aquella época. Y entonces, pues bueno, empecé a jugarlo y me flipó, me gustó muchísimo la jugabilidad, pero llegó un punto del final del juego, que no voy a desvelar, por supuesto, qué sucede, porque aparte tiene varios finales, o sea que incluso el que me ocurrió a mí no tiene por qué ser el que le ocurre a la gente, ¿no? Pero lo que suena al final del todo, la canción que suena al final del todo, es este The Way of the Ghost, que es bastante emocionante. Me ha dado las vibes cuando lo he vuelto a escuchar hoy, porque al escogerlo ya llevaba muchos años sin escucharla, y me da las vibes de simbolizar mucho lo que sucede en el juego, ¿no? Por así decirlo, para no spoilear, hablaba un poco del tema del perdón, ¿no? Y el perdón es una cosa que en aquel momento yo me estaba planteando y decía, pues, ¿qué hago? ¿Perdonar? ¿No perdonar? No sé. Y decidir que no, ¿sabes? En ese aspecto. Y desde entonces tomé esa decisión hasta el día de hoy. Entonces me ayudó un poco en ese aspecto a confiar en mí misma y en no depender emocionalmente de las personas. Entonces era como que me gustó mucho el juego en sí, no sé, es como que representó en mí eso, a pesar de que a lo mejor no iba de eso, porque, por ejemplo, a día de hoy lo ha jugado otras personas así cercanas a mí, me dicen, pues a mí es que el juego no me parece que transmita esas cosas y tal, pero a mí me pareció que sí la transmitía por cómo el protagonista tiene que tomar una decisión, digamos, ahí, ¿no?, sobre la traición y el perdón y tal. Y dije, pues mira, yo en este caso no voy a perdonar. Y no me tenía que sentir mal por ello, ¿no? Que hay un poco de tabú en ese aspecto de... Parece como que siempre tenemos que perdonar. Y hay veces que no, que por salud mental tuya tienes que a veces distanciarte y decir, pues mira, todo esto que ha pasado no quiero que se vuelva a repetir. Entonces, mejor distanciarse y ya está, ¿no? Y es un poco el dolor en ese momento de decir, joder, voy a hacer este paso y es difícil, pero lo voy a hacer. Y como que confié en mí misma en ese aspecto. O sea, que simboliza mucho el Ghost of Tsushima. De hecho, tengo una lámina de Jota Giner, que es una chica que hace unas ilustraciones impresionantes sobre el tema de videojuegos y cultura en general. Me costó 300 y pico euros, así lo digo. O sea, no sé si fueron 380. Mía. Juraría que costó casi 400 euros. Y cuando tenga ya mi casa siguiente y tal, la pienso poner detrás, que es la imagen de Jin Sakai, que es el protagonista. Uh-huh. Y me gasté ese pastón porque dije, la dije a la chica, ¿la ha querido alguien y tal? Y dice, no, eres la primera y tal. Y dije, pues para mí, me la llevo. Y fue un poco ese mes muy mal de gastos y tal, pero a día de hoy la tengo y es que es brutal. Pues vamos entonces a escuchar esta canción del Ghost of Tsushima, a ver qué tal. Bueno, impresionante. Seguro que los mecenas, no sé si habían jugado ellos también al juego o no, pero creo que nos podemos hacer una idea del tipo de experiencia que nos podemos encontrar en él. Y este es solo el comienzo, porque ahora pasamos a Atreides. ¿Qué canción has escogido para inaugurar esta ronda tuya? Bueno, a ver, soy muy fan de Nier. Soy muy, muy fan de Nier Automata. Pero en cuanto a la música, siempre me ha gustado más la banda sonora de Nier. porque, no sé, me absorbió en ese juego y me encantó. Y dentro de eso hay una composición que se llama Song of the Ancients, que tiene dos versiones, una que se llama Débola y otra Popola. Y la de Popola, que es la que he elegido, es cantada por Amy Adams y las palabras están inventadas. Cogieron lo que quería escribir, hacer en japonés y las tradujo al francés, al gaélico y al inglés. Y la letra, pues, es en el fondo un idioma inventado, pero en el juego se dice que es un idioma olvidado en el mundo de Nier y Nier Replicant. Y de Nier, y habla de un libro negro, el Grimoire Noir, que enviará el mundo al caos, y un libro blanco, el Grimoire Vice, en contraparte, que lo derrotará con los brazos sellados y lo devorará la paz en el mundo. Así que me gustaba toda esa historia, me gustaba eso, pero sobre todo cómo sonaba. Y además, el momento en que suena, que quizá podría hacerlo, es de 2000, han pasado suficientes años ya para poder contar cuando el final, pero bueno, una de las partes del final, pero me lo voy a saltar y simplemente que es muy significativa cuando se canta esta canción en el juego, mientras que la primera vez que el de Débola se canta en la taberna, simplemente cuando entras en un momento dado y le pides una canción y la canta, aquí la canta después de un momento muy significativo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es una de las más bonitas que hay en el juego. Y eso que tiene una banda sonora de Keiichi Okabe increíble. Uh-huh. Bueno, mira, segunda persona que elige Nier Automata para traer un no, tema. No, Nier. Ah, del Nier original. Replicano, vale. Nier Gestalt, sí. Vale, bueno, pues mira, pues mejor todavía, porque así se complementan con esa canción maravillosa que trajo Nuria del Automata. Vamos entonces a escuchar esta canción del Nier. Sign of foreign, je cours en. Genial, pues ya hemos inaugurado la primera ronda, pero esto no queda aquí porque ahora vamos a por el segundo tema. Sofía, ¿cuál has escogido? Pues el segundo por relevancia es Soviet Connection de GTA 4. Es el tema principal de GTA 4 y bueno, en este caso no hace falta describirlo mucho porque lo escojo. Mira, la verdad que GTA 4 es un juego que tiene música licenciada muy chula. Ahí, por ejemplo, tienes Flashing Lights de Kanye West, que es del 2007 y fue una de las canciones más populares de él y suena espectacular a día de hoy, es atemporal y es tan moderna como podría ser un tema de ahora del 2022. Pero también tiene otra canción que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es de un autor como ruso y tal, que también cuando se lo he mandado a algunas personas dicen, hostia, ¿esto es el GTA 4? Digo, sí, sí, y estaba también chulísimo. Lo que pasa es que en ese aspecto es como música licenciada de las propias radios y quería escoger algo que fuera realmente como un tema del juego, algo que puedes escuchar así como más inmediato. Y en mi caso cogí Soviet Connection, que es una canción muy buena porque además combina los toques de Europa del Este, que es de donde procede la persona protagonista del juego, que procede de Serbia, con también el toque GTA. O sea, tú la escuchas y vas a decir, esto es de GTA seguro, ¿no? También está muy chula, por ejemplo, la canción de cabecera, digamos, de San Andreas, pero yo me parece que esta es muy especial y además os recomiendo que si os gusta esta canción la podáis escuchar también versión orquesta, porque está muy bien llevada, porque hay mucha cuerda, etc., y la hace muy natural y muy, muy chula. ¡Qué pasada! Si es que GTA, es verdad, como tú dices, la parte licenciada es increíble y normalmente eclipsa la otra, que no se suele comentar tanto. Y qué guay, es que me parece increíble que llevamos ya poquitos temas de momento, pero que Atreides mencione Saga Nier y que Nuria trajera Saga Nier, que tú ahora estés mencionando GTA 4, Nuria trajese GTA Vice City, o ya a ver si alguien dice algo de Final Fantasy o así, y me cae también a mí, no lo sé. Por cierto, Nuria, ¿cuál escogió de Vice City? Cogió La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. ¡Oh, qué bueno! Plan cómico, me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver la que has escogido tú, que no va a ser tan humorística, ¿no? Eso parece que no. Exacto, más profunda. Sí. A ver. Thank you. Y después de este tema de GTA 4, pasamos al siguiente, tu turno, Atreides, ¿cuál nos vas a traer? Pues nada, viajamos en el tiempo a los años 90, a un juego al que le hicimos informe de misión, que es Aladdin. A mí el juego me encantó desde siempre y la banda sonora era una pasada. A mí a Menken me parece un auténtico genio. Creo que es uno de los mejores compositores que ha tenido la suerte Disney de pillar y realmente hicieron un gran trabajo. Y compuso con el malogrado Howard Ashman para el tratamiento inicial de la película esta canción, que es la de Príncipe Ali. La de Prince Ali. La cantaba en la película Robin Williams y en realidad es la fusión entre Humiliate the Boy de Ashman y Por qué yo de Tim Rice. Y es una canción que, bueno, creo que todo el mundo conoce, pero la versión MIDI, la de Mega Drive, no es cantada, solamente es la música y suena realmente bien. ¿Cómo vais a poder oír? Eso te iba a decir. Vamos a comprobarlo. A ver qué tal suena en 2022. Hombre, está claro que los medios técnicos evolucionan y todo eso, pero cuando el talento y la composición que hay detrás lo avala, creo que todo eso pasa a un segundo plano. Y a Aladdin, sin lugar a dudas, le dedicamos un informe de misión. Quizás hablamos pues de otros aspectos, de otros enfoques, y es interesante ver también la parte musical aquí en un programa de este tipo. Y ahora, Sofía, volvemos contigo porque llevamos dos, vamos a por el tercer tema. Pues mira, una pena de haberlo puesto en el tercer lugar, porque por la frase que sale, tendría que haber sido el segundo lugar, y es Don't Think Twice, es decir, no lo pienses dos veces, de Kingdom Hearts 3, es verdad que sale el 3 ahí, en el tercer lugar. Entonces, pues, es una canción muy especial, me gusta también mucho Face My Fears, hasta a punto de poner la de Face My Fears, a pesar de que mucha gente habla de que es muy cutre, de que, no sé, como que no representa el espíritu de Kingdom Hearts, que además es una saga de juegos donde las canciones normalmente son muy emocionales, están muy chulas. A mí, tanto del 1 y del 2, que son los juegos que jugué en su día, me parecieron que eran extraordinarias y combinaban muy bien con la ambientación de los juegos. Y en este caso, Don't Think Twice, me gusta por el mensaje que representa de no pensárselo dos veces y como tomar decisiones a veces sin saber muy bien qué consecuencias va a tener, ¿no? Y de atreverse en ese aspecto. Es un juego que al final habla mucho de los miedos, como pasa en la otra canción, en Face My Fears. Entonces yo creo que bueno, es la que más me gusta de Kingdom Hearts 3 y ahí está. Es preciosa. Quiero también insistir porque estoy totalmente de acuerdo y una elección maravillosa. En fin, a mí es que los temas ya de por sí que son vocales, donde habla, canta alguien, mejor dicho, ya de por sí entran muy bien. Y en este caso, ¿qué voy a contar, no? Estando detrás, Hikaru Utada, increíble. Bueno, pues vamos a escucharlo. Of thieves and people who say things they don't really mean, really mean. Oh, you're only everything I ever dreamed of, ever dreamed of. You must be kidding me, did you really think I could say no? I want you for a lifetime, so if you're gonna think twice, baby, I don't wanna know, baby, I don't wanna know. Everything is just right, but if you're gonna think twice, everyone else believes. So why do I say things I don't really mean, really mean? Oh, I'm only crying 'cause I never dreamed it'd take this long, it'd take this long. I want you for a times, cross the line. Y después de este momento, que yo me lo voy a atribuir al momento RPG, que yo siempre reivindico, te toca Atreides. Imagino que vamos a seguir viajando en el tiempo. Esta vez, ¿a dónde nos transportamos? Pues al final de la década de los 80 o principio de los 90, según quien lo mire. Concretamente a 1990. A The Secret of Monkey Island. Sé que es una gran sorpresa para todo el mundo, pero es un juego que me gusta mucho. Y me encanta la música que hizo. Concretamente es la intro, que es la composición de Michael Z. Lang en formato MIDI, que suena muy bien. Digo en formato MIDI y no con la chicharra del PC, que no tiene nada que ver. Y que definieron como reggae pirata, en el que destaca la música caribeña con instrumentos de viento y marimbas, pero lo fusionó con el folk europeo, con instrumentos de América Central y una guitarra eléctrica rítmica sobre esa base de reggae. El resultado es una delicia, que además Michael Z. Lang, en los distintos juegos en los que ha participado, ha mantenido el tema original, pero cambiándolo. Y es tan bueno el de Chuck's Revenge, la segunda, o el de The Cure of Monkey Island, o el último que han estrenado de Return to Monkey Island. Es un tema atemporal que me encanta y que me gusta mucho esa parte de cómo lo va cambiando, manteniendo esa base por debajo, pero haciendo nuevos ritmos, nuevas composiciones dentro de la misma historia. Un poco como hacían en The Wire, cambiando cada año la melodía de introductoria. Pues lo mismo en The Secret of Monkey Island. Y merece mucho la pena, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a decir que nos haya dicho ya de The Secret of Monkey Island, ¿no? A estas alturas, sí. Creo que lo mejor es que la música hable por nosotros. A ver. Y después de este momento de Monkey Island, ya toca el final. Sofía, último tema, última canción para esta selección que has escogido. A ver. Pues es un muy buen último tema, porque además tiene esas vibes de último tema, que es Baka Mitai de Yakuza 0. Cuéntanos un poquito, porque yo es una saga que no he tocado nunca. Pues Baka Mitai se convirtió un poco en un meme alrededor del 2020, la época de la pandemia. Empezó todo el mundo con el tema de Dame Dane, Dameo. Sí, dame, algo creo que he visto. Pues es esa, ¿no? Y a mí me recuerda, o sea, lo que he puesto como documentación, digamos, entre comillas, ¿no? Un poco la opinión mía para decir, era que no todo tiene que emocionar porque a veces tenemos que ser un japonés borracho a la 1 de la mañana, o sea. ¿Qué es lo que representa este tío, no? Kiryu, pues está en un momento ahí de muchos conflictos, porque es un chico muy joven. En Yakuza 0 es un principiante, digamos, en la mafia de los Yakuzas, ¿no? Y claro, tiene muchos dilemas así de primeras, ¿no? Y eso hace que al final pues se quede en un momento dado ahí, digamos, en el bar. Y juraría, porque hace ya mucho que no los juego, pero que es una canción de karaoke. Tú tenías karaoke dentro del videojuego y una de ellas que podías escoger era esta, ¿no? Y veías esa cinemática con las letras abajo, con los caracteres japoneses súper grandes, y veías a un Kiryu totalmente abatido por lo que había pasado en su vida. Buah, pues vamos a oírlo, a ver qué tal. 夢を覆って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い Es verdad, sí que ahora escuchándolo he recordado el meme y lo mucho que se había viralizado, sí, sí, sí. Pues con este final de fiesta yo creo que le voy a pasar el turno a Treides. ¿Con qué nos vas a sorprender para acabar un episodio musical para mecenas como este? Pues por todo lo alto. Es decir, nada de coger y seguir retrocediendo el tiempo, sino que vamos a volver al siglo XXI. Ah, bien. Y a uno de los JRPGs más grandes de la historia. que tiene una banda sonora por uno de los compositores más grandes de bueno, JRPG y a ver. De la historia. Sí. Y es Final Fantasy X. ¡Oh! Y el tema... Yo a los niños los voy a meter siempre que pueda. Me parece genial. Y el tema no puede ser otro que... Bueno, puede ser otro. La verdad es que como para elegir 4 o 5 que me encantan. Pero realmente este me fascinó desde el primer momento. Y además, desde el primer momento, porque es Tusan Arcand. Y Tusan Arcand me parece una maravilla. Lo escribió Nobuo Uematsu antes del desarrollo de Final Fantasy X. Y no era realmente para el juego, sino que era para un amigo flautista llamado Seo, que necesitaba una composición y se la hizo. Sin embargo, decidió que la pista era un poco sombría y que iba a hundir a morada a los que fueran a los recitales, y la guardó para más adelante. Cuando comenzó el desarrollo de Final Fantasy X, decidió usarla. Y es un tema súper melancólico que se utiliza al principio del juego. Es una pieza sobre todo de piano, pero que es preciosa y sitúa al jugador un poco en la perspectiva de lo que se va a encontrar. Ya sé que es un poco melancólica, pero a mí es que siempre me fascina cuando la oigo. Claro, porque no es la versión chunda chunda que pongo yo al final de cada programa, que es un remix que yo tengo. No. Esta es la original, que es mucho más bonita y emotiva. Pues yo creo que sería interesante, fíjate, que nos despidiéramos y dejarla al final, ya como gran despedida, porque es que creo que una canción así como queda bien, ¿no? Como punto y final. Pues sí. Así increíble. Que, pues nada, voy contigo directamente a Trades y ahora después con Sofía, que ha sido un placer tener este ratito, este espacio en el que compartir algo diferente como es la música, que en un podcast, en un formato sonoro, se presta muchísimo. Pues sí, y además tengo mucha curiosidad por ver qué les parece a nuestros mecenas y ver qué temas son los que ellos elegirían, porque es verdad que varios ya nos los han tratado, pero nos quedan muchos. Así sí, que si sí, se animan, sí. Pues claro, que no se corten, por favor, y que nos lo cuenten. Eso es. Y lo mismo, Sofía, una selección muy variadita que me encanta. Pues sí, y de hecho se me ha ocurrido otra idea de otro formato, así si os gusta cosas sonoras, que podemos hacer de animes también, que hay muchas veces canciones de anime, que a lo mejor películas queda un poco como más off topic, pero ya que a veces hablamos de animes, pues podríamos sacar alguna cosa o algo relacionado con ellos, que también estaría muy guay. El anime está funcionando muy bien en nuestro podcast porque, bueno, hicimos hace poco una Mogurred, sobre todo impulsada por Nuria, y también ha tenido una respuesta muy positiva y eso me alegra. Así que sí, también se puede hacer algo porque hay openings y endings que directos brutales. Al cocoro. Sí, sí. Uf, increíble. Pues nada, entonces ahora sí, vamos a dejarlo en este punto, a escuchar esa Tusan Arcand que es emocionante, ilusionante y que me recuerda ese informe de misión que hicimos de Final Fantasy X, que fue también el colofón a una temporada mágica. Vamos a ello. Thank you.